24 horas. Radio Nacional de España. Josep Cuní. Tiempo de análisis esta noche de manera más especial, si cabe, a partir de la carta pública a la ciudadanía en la que Pedro Sánchez ha anunciado que se toma un tiempo de reflexión hasta el próximo lunes para decidir si sigue al frente del gobierno, un órdago político en toda regla que tiene que ver, y mucho, con el hecho de que un juzgado de Madrid haya aceptado a trámite una denuncia de manos limpias en la que se pide que se investiguen los presuntos vínculos de Begoña Gómez, la esposa del presidente, con un posible tráfico de influencias por todo lo que se ha comentado y denunciado estas últimas semanas. Por eso estamos preguntando hoy a la audiencia si creéis que Pedro Sánchez seguirá al frente del gobierno, sí o no, @24horas-RNE. Miraremos el marcador y escucharemos a los oyentes en unos instantes, porque sus opiniones esta noche son muchas y muy variadas. La audiencia está contestando y desde este programa Marisa Cruz, Mar López, Rosa Paz y Montse Lebrera comentarán su parecer al respecto. Luis Pastor analizará la carta abierta a la ciudadanía que ha remitido el propio presidente y tendremos también otras voces que nos ilustrarán acerca de, en caso de que realmente el presidente decidiera dejar el cargo, ¿qué pasaría y cómo se cubriría el supuesto vacío de poder? Pero vayamos por partes y sigamos analizando a partir de la información y especialmente con la información todo lo que esto supone. La carta abierta de Sánchez ha cogido a todos por sorpresa. Se veía en su gesto esta mañana en el Congreso de los Diputados, un gesto en el que todo era contención, pero que el lenguaje no verbal, que nos analizará también Luis Pastor en un momento, lo decía absolutamente todo aquel a quien quisiera fijarse en el rostro que parecía impenetrable por otra parte de Pedro Sánchez. No era un buen día para el presidente del gobierno, pero la misiva, esas cuatro páginas que publicaba a través de las redes esta tarde, han revolucionado el panorama político español hasta el punto de que, es lógico, en este momento no se habla de otra cosa. Sandra Gallardo, buenas noches. Buenas noches. Una decisión insólita del presidente que analizaba esta mañana con un pequeño grupo de colaboradores y que, según ha podido saber Radio Nacional, a última hora de la tarde estudiaba también junto a algunos de sus ministros en la Moncloa. Una carta en la que Pedro Sánchez, pasada las 7, se preguntaba si merece la pena seguir y se toma además un tiempo para pensarlo bien. Cancela su agenda hasta el próximo lunes, dice que necesita parar y reflexionar si sigue o dimite. Lo anunciará el lunes en una rueda de prensa. Lo hace, dice, ante los ataques sin precedentes de la ultraderecha, tras abrirse diligencias por una denuncia de manos limpias contra su mujer. No hay caso, dice Sánchez en una carta en la que acusa a Feijóo y Abascal de impulsar una campaña de acoso y derribo, atacando a su esposa para erosionarle a él. Dice que Begoña Gómez defenderá su honorabilidad y colaborará con la justicia para esclarecer y desmentir unos hechos inexistentes. El Partido Popular, por su parte, considera que es una pirueta del presidente, la enésima, dicen. Cree que se trata de una maniobra para hacerse la víctima. El líder de la oposición acaba de calificarlo como un acto impropio de un jefe de un ejecutivo a través de una entrevista que le han hecho en Onda Cero. Alberto Núñez Feijóo acusa a Pedro Sánchez de dejación de sus funciones, a la vez que también de calumnias. Última hora, Verónica Muñoz, buenas noches. Buenas noches. Sí, por primera vez el líder de la oposición habla de esa decisión de Sánchez de reflexionar si sigue en la Moncloa. Habla Feijóo en Onda Cero de dejación de funciones de un presidente, dice, que se quiere victimizar, que no tiene un problema político sino judicial y que está pensando ya en las catalanas. Primero, victimizarse de un contubernio de la oposición y de los medios de comunicación. Segundo, decir que esto es un problema político cuando es un problema judicial. Y tercero, polarizar, enfangar todavía más la vida política y, entiendo yo, que activar y movilizar a su partido ante las elecciones catalanas europeas, ¿no? Feijóo está criticando que haya embarrado en su carta con acusaciones a la derecha y la ultraderecha, dice, sin dar la cara por esas investigaciones en marcha en Fiscalía y la última denuncia de manos limpias que afecta a su mujer, a Begoña Gómez. Dice que nunca la quisieron llamar a comparecer en la comisión abierta en el Senado y también dice Feijóo que no hay precedentes de una decisión similar. Considera también que el fiscal general está relacionado con las informaciones que están saliendo a la luz sobre la pareja de Ayuso. Gracias, Verónica. Marisa Cruz, Mar López, Rosa Paz, Montse Nebrera están tomando tomando nota también, Lluís Pastor, de todo lo que está aconteciendo en este momento, la reacción del PP por la vía del propio Núñez Feijóo, como acabamos de escuchar, todo eso a poco más de 24 horas para el arranque de la campaña electoral en Cataluña. Pedro Sánchez iba a estar en el acto de apertura del PSC arropando a Salvador Illa. Su ausencia, sin embargo, no hace que se cancele el acto. El presidente de los socialistas, Miquel Iceta, ha instado a una movilización contundente en apoyo a Sánchez a través de Twitter. Apoyos, por cierto, que el presidente ya ha ido recibiendo desde su propio partido. Lo repasamos, Leticia Arenas, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues el PSOE está tratando de arropar a su secretario general con mensajes en redes, muestras de apoyo de los dirigentes, de ministros, de las federaciones, pero a la vez están tratando de digerir esta noticia. Eso sí, nos dicen varias fuentes del partido que calma, que lo entienden, que es lo mejor que puede hacer, pero insisten en que esto es algo muy personal. Todo ha sido cosa suya, aseguran, y que todo el mundo haga su reflexión después, añaden. Ahora en el partido también buscan cómo reubicar la agenda de estos días. Por ejemplo, el Comité Federal previsto para el próximo sábado para ratificar las listas a las elecciones europeas de junio. Mañana decidirán si sigue adelante sin el discurso en abierto del secretario general o si se pospone para otro momento. La campaña en Cataluña, lo decías, sigue, lo ha confirmado el PSC, pero de momento no contará con Pedro Sánchez como estaba previsto. El propio Salvador Illa ha mandado un mensaje en redes sociales. Todo el PSOE está contigo, decía. Mensajes similares han llegado del PSOE de toda España y, por cierto, también apoyo del exministro Ábalos, ahora en el Grupo Mixto, le pide a Pedro Sánchez que no se rinda. Desde Sumar, los socios de gobierno acaban de pronunciarse. La vicepresidenta Yolanda Díaz, a través de un tuit, traslada todo su apoyo al presidente David Fernández. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, Yolanda Díaz cierra filas con Pedro Sánchez, con el que, según confirman fuentes de su entorno, ha mantenido una conversación hace unos minutos. En un mensaje en redes sociales, Díaz ha querido mostrar todo su apoyo y respeto a la decisión personal del presidente en un momento difícil. De alguna manera, le pide que no tire la toalla porque dice la ofensiva de la derecha ultra no puede salirse con la suya. La líder de Sumar cree que ahora toca defender la democracia, el bloque progresista y la legitimidad del gobierno de coalición, que subraya tanto ha mejorado la vida de la gente de nuestro país. La noticia, como contábamos en este informativo, pillaba a la vicepresidenta en la presentación de un libro. En cuanto ha terminado, se ha marchado al ministerio, en donde sigue reunida con su equipo más cercano para valorar la situación. El socio de coalición ha cogido con desconcierto la noticia, aunque las mismas fuentes aseguran que Díaz y Sánchez habían hablado a lo largo del día. En Podemos, tanto su secretaria general, Ione Belarra, como Irene Montero trasladan su solidaridad, cariño y empatía al presidente. Dicen que en su partido saben bien qué significa el lofer y la persecución mediática, aunque lamentan que tenían que haberle parado los pies cuando el acoso les tocó a ellos. En cualquier caso, creen que siempre es momento de defender la democracia a pesar del alto precio que supone. Y desde la Casa Real se asegura que están debidamente informados de todo lo que está haciendo y lo que pretendía comentar previamente que estaba haciendo o que haría Pedro Sánchez. Lucía, y este última hora. Buenas noches. Buenas noches. Pues desde Zarzuela nos dicen que, como es lógico, el rey y el presidente del gobierno están en permanente comunicación sobre esta o cualquier cuestión, añaden. Eso sin contar, lógicamente, los habituales despachos semanales que ambos mantienen en el Palacio de la Zarzuela. Así pues, Pedro Sánchez le habrá comunicado a Felipe VI su intención de reflexionar estos próximos días y suspender toda su agenda pública antes de publicar precisamente esa carta esta tarde. La última vez que hemos visto al rey y al presidente del gobierno juntos fue ayer mismo en la entrega del premio Cervantes en Alcalá de Henares. Sin embargo, hoy el presidente del gobierno no ha asistido al tradicional almuerzo al mundo de las letras que ofrecen después de esa entrega de Cervantes los reyes en el Palacio Real. Gracias, Lucía. Todo eso es lo que está sucediendo alrededor de la carta pública a la ciudadanía del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. A partir de ello preguntamos a la audiencia, ¿crees que Pedro Sánchez seguirá al frente del gobierno? ¿Sí o no? Se toma hasta el próximo lunes para reflexionar, ha anulado toda su agenda y veremos qué es lo que acaba decidiendo, porque convoca precisamente a la prensa para comunicar y trasladar su mensaje el próximo lunes por la mañana.